Afortunadamente no hubo nada complicado, solamente caída de árboles en algunos sectores de la ciudad. Y bueno, hojas por todos lados, como podrás haber visto en las calles. Y después no, nada relevante con respecto al viento tan fuerte que hubo anoche. Sí, los bomberos tuvieron una acción bastante amplia desde la tarde de ayer, cercanías de Guardia Mitre con un incendio. Después, a eso de las 18 horas, también se desató otro acá en los silos del IDEBI, al costado de la ruta, muy pegado a la ruta, ahí estuvimos presentes también nosotros con Defensa Civil. Y después los bomberos del Cóndor estuvieron una intervención en el kilómetro 18 y otro en un terreno en el balneario del Cóndor, que ese 1:30 más o menos, 2 menos cuarto de la mañana ya lo tenían bajo control.